Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9, es hora de la mejor música, junto a la compañía que elegís cada fin de semana. Quédate con nosotros y bienvenidos, comenzamos con... Aquí vais, tenéis que aplicar todos los karmadictos en la excusa que usa el BRICS durante los últimos programas, porque no puede ser que siempre queda ahí como una pausa, así que hola karmadictos, poned su excusa. Buen día, la excusa del BRICS. ¿Cómo estás, querido y aletargado señor BRICS? Excelente tarde fresquita, Zeta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás y cómo están todos ustedes? Muy bien, niños, muy bien. Pero qué frescor que hace, por Dios. Así que, nada, carmaditos, vamos a cerrar. Y invierno, estamos en invierno, sí, estamos en invierno. Bonito programa. Una cosa que no hemos dicho en el programa anterior... ha pasado tiempo ya, pero saludos a todos los padres, que hemos terminado el programa y no hemos dicho feliz día del padre, así que nada, una semana después, a todos los padres que habéis tenido un excelente día del padre. Ahí está, me sumo al saludo. Muy bien. Niño, a ver, ¿qué tenemos hoy? O si quieres decir las redes, no sé por dónde quieres ir. A ver, y tenemos un poquito, muchos estrenos el día de hoy. No sé en tu segmento si también tenemos estrenos. Como hoy siempre. Tenemos música nueva de Ed Sheeran, de Dua Lipa y el controversial covers de Miley Cyrus. El cover, pero niño, que la ha roto con ese cover y estamos todos esperando ese álbum, obviamente para escuchar la versión del Gessle. Pero bueno, Miley tiene más seguidores. Tiene más delantera. Tiene más delantera que vos, pero bueno. Y también tenemos estreno hoy de Martín Estanjufo. Y lo nuevo de Christoph Shepson, y también tenemos Flashbackazo y temas en vivo. Muy bien, muy bien. Bueno. Así que a partir de este momento se pueden empezar a comunicar. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047. Recuerden supuesto. Que también nos pueden mandar mensajes a través de la app de Radio con su super botón para que nos manden mensajes y todo lo que quieran. También tenemos las redes. Sí, por supuesto. Sabéis que todos nos pueden buscar en Good Karma, como Good Karma Radio Show, en Facebook, Instagram y en el canal del YouTube, que lo tenemos ahí un poco estancado, pero bueno, sale, vamos a subir algo. Por supuesto. ¿Y dónde le hemos cagado, niño? ¿A dónde le hemos cagado? En el Twitter, por supuesto. ¿Por qué? Sí, por supuesto. El pulpo me está pidiendo algo y mientras yo hablo al aire, busco lo que me he olvidado de pasarle a nuestro querido pulpo. Hola, pulpito, ¿cómo estáis? Ahí. Sí, ahí saluda al pulpo y recordándome de que obviamente falta el tema principal con el que vamos a arrancar, que lo acabo de enviar, porque soy así, puedo con todo, saco los tentáculos del pulpo y a nada, mientras hablo con el BRICS, mando el tema. Pero bueno, obviamente le hemos cagado en el Twitter porque le hemos puesto Good Karma Radio 1. Radio 1. No sé si, si el Brix lo habéis dicho, porque el pulpo me hablaba por la cucaracha, pero bueno. Nada, eso. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que decir? Hoy, hoy tenemos un bonito temático del álbum Turismo. Sí, ¿quién me preguntó hoy? Cristian de Rosario, me habéis dicho, ¿pero qué temática vais a tener en el programa de hoy? Le dije, hoy se lo dedicamos a, al turismo, así que nada, a ver, agarraros y escuchar un poco que de un discazo que para mí ha tenido mucho éxito porque se sumó a, se coló al éxito de Shoreride, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Quiero hacer una mención especial y aquí me pongo un pelín más serio, quiero dedicarle el programa, pero entero, desde que ha arrancado la cortina hasta el buenas noches, hasta pronto, que dice María al final, se lo quiero dedicar a mi querido amigo Richard, que de Rosario, que le mando el besaco más grande y el abrazo más grande, se lo dedico enteramente a él. Porque así, porque lo quiero y porque es un tío que se lo merece. Muy bien, ahí entonces, el programa de hoy para él. Vamos dedicado con ese programa. Así que nada, niño, ¿con qué vamos a arrancar? Lo que el pulpo me estaba pidiendo y me había olvidado, el... porque el set es así. How do you do? How do you do? Y vamos a escuchar la versión AC Mix. Y luego, no me acuerdo que viene, el comeback de For You Leap. Comeback, sí, sí. Pero qué bonita versión, por Dios, con esos violines y Marí. Ay, nada, así que vamos a presentarlo a dúo, niño, vamos a decir, aquí comienza Good Karma Radio Show y vamos con How Do You Do. How Do You Do y Come Back Before You Leave. I see you comb your hair, give me that grin, it's making me spin now, spinning within, before I melt like snow, I say hello, how do you do? Now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, cause your face is like the cover of a magazine. Magazine. Hello. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Boombox FM, en tus oídos, estés donde estés. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos. Estrenos. Never asking why. Ahí estamos con la señora Miley Cyrus. Hace unas semanas les había comentado que estaba trabajando, en realidad desde el año pasado, según ella, con un CD homenaje a Metallica. Lo que yo no sabía era que ese homenaje iba a formar parte de algo que iba a ser un homenaje globalizado a la banda. Por estas semanas se estuvo dando a conocer. El homenaje este es por los 30 aniversarios del disco sin nombre, conocido como el disco negro, en el que participan 53 artistas. ¿Quién está Z dentro de los 53 artistas? Obviamente está el Per Gessle, bien ahí, estamos todos ansiosos por escuchar la versión de Gessle, que ahí yo es a lo que apunto. Sí, que ahora se hace llamar PG. No, ni hablemos con el PG, con el Procter & Gamble. Es un PG, que me vais a es venir a cobrar. Es un PG. Sí, mucha gente, por lo que he visto abajo, hay un tráiler colgado en el sitio de Metallica, en el canal oficial de YouTube. Sí. Creo que al momento que lo habían colgado había fácil como 350 mensajes, creo que a la hora de que lo habían colgado. Y mucha gente decía, quiero escuchar el cover de Corey no sé cuánto, que no sé ni quién es porque no lo he buscado, un tal Corey. Sí. Pero de los 350 mensajes, 300, o era todo el fan club del Corey este, querían escuchar esa versión. Así que cuando salga, además de la del Gessle, voy a estar atento al Corey. Bueno, no sé, vamos a escucharlo también. El corno es niño, pero bueno, hablemos de Miley. Estamos con Miley. Ha destacado. La rompió, sí, todo el mundo está hablando de su versión, le está yendo muy bien. La versión del Juanes, porque vamos a hacer... Juanes, sí, también. Juanes y Miley habéis lanzado los dos, ambos sus singles el mismo día que se conoce la noticia. Son como los temas adelanto del álbum, así que por eso habéis tenido tanto éxito. Sí, aparte de lo que yo les decía, hace 3 semanas creo que yo les había dicho de que Miley estaba preparando este trabajo, pero como todavía tenía éxito con su Plastic Heart, todavía no lo quería sacar, pero bueno, se ve que estaba todo este trasfondo y estaba lista para esto. Estaba vestida para el éxito, niño. Sí, así es. Nada, le está yendo muy bien. Ya el tema está número uno en un montón de países. Está siendo muy bien recibida la canción. Ella venía por este camino rockeando, así que bueno, vamos a ver qué opinan nuestros karmadictos de la versión de Miley. Así que, de la versión de 6 minutos con 30, de la versión de Miley, que podría haber hecho una versión single, niño, y haberla hecho más corta, porque 6 minutos, a ver, Pulpo, cuánto le quitamos. Y otra cosa, vamos a decir que no solamente toca Miley, hay 6 personas en total haciendo la canción. De los destacables y de los que conozco, Miley y Elton John. Después hay un montón que no sé ni quiénes son, pero bueno, están todos juntos. Sí, hay mucha ahí en la gente, versión. Sí. Está el yo no sé cuánto, pero vaya a saber. Y vamos a decir una cosa, en el The Blacklist, que es el título del álbum, que va a salir en conjunto con el álbum aniversario de Metallica, salen las dos cosas en paralelo, el álbum remasterizado, el álbum de Metallica, y el álbum este homenaje con bandas haciendo canciones de ese álbum, salen las dos cosas el 10 de septiembre, y hay otra banda sueca que se llama The Ghost, que es una banda metalera. Cuando me enteré, porque cuando yo leí la noticia de los diarios suecos que hablaban de Gessle, también nombraban a The Ghost y los estuve escuchando, y en su género es muy, pero muy bueno, y me ha interesado mucho, porque no es el típico metalero así, yo no soy muy del metalero, claro, es una especie de metal popero y me ha encantado, así que nada, estoy esperando esa versión también. Aplauso por los chicos también, entonces. Sí, aplauso porque hay dos bandas suecas. Bueno, y en el noticiero, acá en la semana, todo el mundo ha hablado del éxito de Miley, y después decían, bueno, y Juanes también sacó su single de ese. Pero bueno, pero Miley ahí a la cabeza, y tocan otras bandas y jamás nombraron a alguien. Es ella. No, nosotros estamos contentos, porque cuando vi la noticia me quedé así para ver, pero bueno, Gessle ha dormido ahí y no ha lanzado el single ahora, lo tenía que haber lanzado Juanes, Miley y Gessle, y ahí la rompían. Entonces estaba ahí al tope. Sí, y para ir redondeando, porque al final estamos hablando un montón y el tema dura 6 minutos. Imagínate que la gente de Metallica cómo ubicar al Gessle, que ha hecho un tráiler y en el tráiler aparece Dia Norbert cantando su parte del tema. Pero bueno, para ellos, Per Gessle es Dia Norbert, porque ahí está en el tráiler. Ni siquiera habéis puesto la cara del Gessle, por lo menos haberlo dejado cantar, pobre niño, que lo poquín que se escucha... Interesante, interesante. A mí tengo mucha expectativa y Gessle haciendo covers me parece sublime. Así que ahí, atento al huevo frito. Bien, así que bueno, vamos con la versión de la niña a ver qué les parece a nuestros oyentes. Pulpo, cuando quieras. Never care for what they say. much more from the heart. Forever trust in who we are. No, nothing else matters. No, nothing else matters. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Sliding down a dream, oh yeah. When nights are born in blue, that's the truth. You're swimming in a stream, oh yeah. Fish are jumping too, next to you. Suddenly you notice someone's at the door. You could swear you've been through this all before. Then she runs. Fingertips through your hair. Your life has just begun. Her fingers, they are everywhere. You're floating light like air. Leaving the ground, and she shines on just like the sun. You're gazing at the sky, oh my. The stars are out tonight. Shining bright, you're waving to a cloud. Bye bye, you're drowning in the smile of his eyes. Suddenly you feel there's no time for a deal. Though a voice tells you it's for real. And she runs her fingertips through your hair. And life has just begun. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Hey, I am. I Got The Look. Bueno, y hemos arrancado bien arriba porque estamos escuchando a nuestro querido amigo Christoph Jepsen, que el día de ayer habéis estrenado nuevo single con Medley. Sí, bravos para él. Y casi lo pasó la semana pasada, que me he equivocado pensando que había sido estrenado, y casi lo pasó una semana antes, pero bueno. Estamos tan acostumbrados a pasar primicias que ya lo querías lanzar antes. Claro, y a mí, claro, si me sigue una gacetilla de prensa una semana y media antes, bueno, presumí que para el viernes pasado, pero bueno, aquí lo estamos pasando. Quiero mandar unos saludicos antes que me olvide a mi querido y a nuestro querido amigo Dr. Chiroma, que habéis recibido los álbumes de The Look y dijo que les ha encantado, que no puede creer lo bonito que son los temas, que a muchos artistas no los conocía, pero que ahí está flipando. Dice que le está dando al volumen a buenísimo, todo vapor, sí, con los álbumes, y que le encantan, y que muchas gracias porque le hemos pasado el sábado pasado el Hopi tema, Pola. Sí. Sí, el tema de Hopi Pola, de que no me voy a acordar cómo se llama el cantante, pero bueno. Así que a los karmadictos que queréis que les pasemos algún tema, nada, que escribís. Y hablando de temas, nuestro querido Eloy nos ha pedido que le pasemos Spending My Time, y se lo vamos a pasar quizás el próximo programa, si es que nos acordamos. Y un saludico más, y ya me callo y vamos al tema. Saludos para Mónica y Maxi, que Maxi se habéis vacunado hoy en España, así que besos para él. No, hoy no, ayer. Ayer. Felicitaciones para él. Sí, ahí estaba con el brazo dolorido, pero nada, guapetón, que te habéis vacunado y te habéis puesto la Pfizer. Es un niño Pfizer, no es ni Sputnik ni Astra, es un niño Pfizer, porque Europa vacuna con Pfizer, además de con Astra. Y otra cosita más, porque vamos a hacer la seguidilla, si no se me olvido, Mónica, Maxi y María Madeus, los tres juntos, los metemos en el mismo combo, así que besos a los tres guapetones, y después voy a seguir con los saludos. Y al Iván, que siempre escucha cada sábado, y no sé, niño, si quieres mandar un tema tú, un saludo. No, después más adelante. Lo que sí te van a estar pidiendo, que saludes a la gente de Taime con este tema. Muy bien, eso, muy bien. Bueno, el próximo tema de Christoph Jepsen y Com Medlib lo auspicia la gente de Taime.estética. A buscaros en Instagram. Vamos con Christoph Jepsen. Frihet. Finns det något som kan hålla Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. RadioBox.com. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. Oh, I wake up lonely. The air of silence in the bedroom. No. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. K

for the touch of you. Snow white angels run high in the blackness of the night. Yeah, I never rest a long time. Goodbye. No answers for the asking. It's a long time. La música como más te gusta. GK en vivo. Pero cómo grita ese hombre. Hola, carnalitos, ¿cómo están? Hola, abuela, nos vino a visitar. Hola, ¿cómo? Un rato, ¿cómo sí, le va? Vino un rato porque el Z parece que estaba en el baño haciendo la carta del Papá Noel y entonces me dijo, bueno, va, saquen la vieja de la escalera y que vaya a hacer el programa un rato hasta que él vuelva. Dicen que le fue a mandar una carta documento a la Miley Cyrus porque dice que el tema le dura como 6 minutos y medio y que el tiempo acá, el espacio vale caro y que lo tiene que pagar la Miley. Hola, sí, carnalitos, ¿cómo están? Encima le estuvimos dedicando un montón de tiempo. Sí, pero gracias. Sí, gracias a Dios puede estar contento porque Susana salió de la clínica y está festejando. ¿Y usted se pudo comunicar con ella, abuela? Sí, ella me mandó una carta y me dijo que le mandemos un saludito en el programa porque ella lo escucha todos los sábados. Y ahora que estaba ahí, ¿sí?, recuperándose, así que le mandamos un saludito a la cámara acá, Susana. Un saludito para Susana, entonces, un abuela. Un saludito para Susana. Bueno, y hablando de saludito, también le quiero mandar un saludito al Currox, a la Michu y a la Sabri, que ellos hacen así, se hacen como colegio en el sillón, ahora que está de moda la palabra, y deben hacer otras cosas también en el sillón, porque a mí de que comen facturita escuchando el programa, no me lo creo. Para mí se hacen mimito al lado de la estufa acostado en el sillón. Besito a ellos. Y también a Roxana, y que ella nos escucha siempre con su madre, siempre está ahí escuchando. Siempre. Siempre. Y a la tía Griselda, que me dijeron que iba a mandar alfajorcitos de maicena. ¡Ay, qué rico! No sé, a mí el pulpo me dijo que iba a mandar unos alfajorcitos de maicena. También a Daniela Echart y a Solange, su madre, qué guapa que son esas chicas. Vos las tenés que conocer. Cuando vayas a Brasil, vos preguntas dónde está Daniela y Solange y ellos la conocen todos ahí. Las conozco. Son las más lindas. Hermosas. Pero sí son más lindas. La madre de la Daniela es más linda que Susana Jiménez. Mucho mejor que no me escuches. Tiene más delantera. Sí, eso sí. Bueno, pero ojo que está escuchando y que después va a decir: ¿qué dijo usted, señora de mi madre? Bueno, y vengo a presentar que acá el y también le quiero dedicar el próximo tema a Samantha, que ya me dijo una vez que cada vez que lo escucha llora, porque ahora vamos a escuchar un tema en vivo de Marí. Bueno, es de Roxette. En realidad, el tema es de Roxette. ¿Qué ibas a decir? que hay alguien que quiere que usted le mande saludo. Mari Norma Lafuente. A la Norma. Si la Norma me parece que era una vecina que vivía en mi barrio. Así que le mando un beso a Norma y a la Fuente. ¿Y cómo se llama? Mari. A Mari y Norma la Fuente, que seguramente deben ser de mi barrio. Porque yo también, quien no conoce una húngara, ¿no? Todos conocemos. La mamá de ella se llama justamente Matilde, abuela. Matilde, claro. Matilde, que era la vecina del cacho. Bueno, le mando un beso. Y ya nos vamos a encontrar todos a tomar mate. Y bueno, quería decir que le dedicaba el tema que viene del single Never Be The Same a Samantha, porque le encanta y llora. Y todos vamos a llorar, porque desde que Mari no está, las cosas jamás han sido iguales. Así que vamos con el tema que me he puesto mal. Time's getting cold, now the leaves all turn hard and blue. And I know, when I gaze to the sun, no place to hide, I got nowhere to run from you. Was then, baby, this is now. I try to get over you, losing you. Things will never be the same. Can you hear me call your name? If we changed it back again, things will never. Oh babe, I don't understand. You got the eyes of a child, but you hurt like a man always do. Always do. Touch me now, girl, I don't know when we will ever. That was then, baby, this is now. Time won't get over you, losing you. Things will never be the same. Can you hear me call your name? If we changed it back again, things would never. Things will never be the same. Never be the same. Things will never be the same. Este es el lugar, Good Karma Radio Show. My arms around. Flashback. Hi, this is Madonna. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Momento de flashback. Pensé sigue que con nosotros, abuela. Pensé que te habías dormido, porque yo digo, este se durmió, por eso no está hablando. Qué bueno, abuela, que se queda en esta parte de flashback de recuerdos con nosotros. Sí, porque el Z dijo que desea abuelo un ratito, Mike, caliénteme la silla. Y es lo que estoy haciendo, le estoy calentando. Me parezco una gallina ponedora. Abuela, ¿fue a verlo a Freddie Mercury cuando vino a la Argentina? En el 86, sí, le tiré la en agua. Como siempre, como al Gessle, también le he tirado en agua. Qué terrible, qué bárbaro esos recitales, ¿no? Esos conciertos, cosas que hoy por hoy ya no hay. Los primeros. Bueno, vamos, ya cuando pase la pandemia, que nos vacunen a todos, vamos a poder volver a los conciertos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A mí no me siguen sin vacunar, así que... ¿Todavía no hay turno para las de 110, abuela? No, para las de 110 parece que no me han dado turno. Van a esperar que me muera y después hay capaz que me vacunen. Usted tiene que agarrar su documento y se va hasta un centro de vacunación, abuela, se planta ahí y usted les dice, si no me vacunan, no sé, ¿qué puede hacer? Me desnudo acá. Pero hasta que, primero cuando el pulpo me deje salir, pero él me tiene ahí en la escalera y no me deja salir, y no le hable de que me vacunen porque capaz que baja y me quiere vacunar. Así que bueno, entonces le gusta Queen, abuela. Pero a quien no le gusta el Queen, a todos nos gusta la reina. A todos nos gusta la reina. Muy bien. Tenemos muy linda música de Queen que vamos a estar escuchando. Es Rapsodia Bohemia, abuela. Sí, ¿te gusta ese también? Sí, me encanta el de la Rapsodia Bohemia, que dice ¡mamma mía, mamma mía! Ese me gusta. Bueno, quería aprovechar y le quería mandar un saludo a los Messi, a Camila y a Tiago, que qué bonito que son esas criaturas, por Dios. Eso sí que han bajado del barco, porque son bonitos, rubio y ojos, claro, y ahora que la madre está en la casa y se ha dedicado a tener nenes, pues voy a poner una fábrica, porque son preciosos los chicos, esos son así de publicidad. Muy bien, también queremos saludar a abuela Erika, que está escuchando desde Lanús, Miguel Maldonado. Un beso a la abuela Erika. A Miguel Maldonado, que nos escucha desde Catamarca, y a Carlitos Rodríguez. Y ya también hay que mandarle un beso a la Susi y al Aldo, que escuchan siempre de Rosario. Y me mandó un mensaje a la señorita Grey. Dijo que hoy está ahí conectada al programa y nada, se ve. Saludos para ella. Con el frío que hace, calculo que habrá tapado un poco las transparencias. Con el oso debe estar. No sé si está con el oso, no se lo nombre, que capaz que lo hizo alfombra al oso. Así que mejor que no le digamos nada del oso. Ademir también nos está escuchando desde Brasil, saludos para él. Bueno, beso a otro brasilero. ¿Cómo está Brasil? Saludo a la Solange, a la Daniela, que están ahí. Ellas bailan cuando escuchan un tema movido, le sale la cosa caribeña de adentro y a sacudir las caderas. Bailan, están re contentos con el programa, así que saluditos a todos. Ahí está llegando un mensajito de la señorita Grey que dice que nos estamos excediendo mucho, abuela. Bueno, así que mejor que presente el tema de la Rapsodia Bohemia, así lo vamos a escuchar y no tenemos que quitar ningún tema después. Ahí está, le decimos al pulpo entonces que mueva los tentáculos ahí y nos mande el tema. Ahí estamos. ¿Es esto la real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind

it's just begun. On Cinnamon Street, ooh, there was a boy. On Cinnamon Street, same age as me, we share. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Say Got the Look. Pero qué bonito una vez más voy a volver a repetir lo que estamos escuchando y... Me habéis retirado un minuto para mandar una carta documento a Miley Cyrus, porque la verdad es que estamos excedidos, niño, y no quiero quitar ningún tema del programa. Lo bonito que estamos escuchando de fondo es a nuestro querido Martin Sternhofer con su último single, que fue The Power of the Flower, y me habéis sorprendido el día de ayer cuando habéis lanzado este, pero a mi gusto, majestuoso cover de Bob Dylan, de Knocking on Heaven's Door, que lo ha hecho, pero impecable. Y está hecho con Matt Person, que toca las guitarras, y obviamente cuando escuchemos el tema todos vais a poder reconocer las guitarras del Matt, que la verdad es que cuando uno escucha, al igual que Jonas Isaacson, enseguida dice, niño, este es Jonas o este es Matt Person, o a mí me pasa eso, Bricks. Genial. Genial, buenísimo. Es la acotación del Bricks, genial, buenísimo. Bueno, sin más rodeos, vamos a escuchar a Martin Sternhoff haciendo su cover de Knocking on Heaven's Door. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Suena en Box, Good Karma Radio Show. bright like the morning sun. He touched my lips so softly with his fingertips, but I kept the rain falling down on me all the time, all the time. I kept the rain falling down on me all the time, all the time. And some things in life won't ever change. There's a smell of a rusty chain, and the blood is appearing like an aeroplane. I get the rain falling down on me all the time, all the time. I get the rain. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ed Sheeran sonando, el pelirrojo fan de la galletita de jengibre como boceta. Soy fan de Shinji, porque iba a decir justo algo que iba a quedar muy peligroso y ahora no lo digo. Me llamo Silencio, niño. Ed Sheeran está de regreso. A ver, pasaron y tiene cuatro... cara de galleta. Vamos a decirlo, tiene cara redonda, como buen inglés que es, y cara de galleta. Ahí está. Ahí te voy a discutir. Apareció luego de 4 años y luego de ser padre. Tiene la cara cuadradita, Z, ahora. Adelgazó. No, niño. Lo vi el otro día en lo que ha colgado Warner, enviando un saludo, y sigue teniendo la misma cara de galleta. Pero no importa. No vamos a discutir, porque aquí estamos para hablar de su nuevo tema. Ok, a ver, en la ausencia de estos 4 años aprovechó, entre otras cosas, para ser padre. El británico regresa con nueva música y nuevo video. Se trata de Bad Hobbit, un video en el que se lo ve como si fuera un vampiro. Estuve mirando. Quiero saber de dónde lo estás leyendo, niño, porque no, le estás leyendo la cronología. Es de lo que estuve viendo. Está muy buena la canción. Vuelve de alguna manera a ocupar el lugar que le corresponde como uno de los artistas británicos más importantes. Así que vamos a ver cómo va con este nuevo. El de cara de galleta. Vuelve a ocupar el de cara de galleta. Para mí vuelve con algo bastante diferente, o sea, no es la típica balada excelente que le salen con muy lindos acordes. Volvió con algo un tanto más poposo, quizá. Claro, más, porque antes era rockero, antes era heavy metal, pero niño siempre ha sido pop, el de la cara de galleta. Pero ¿cómo vuelve algo más poposo? Expláyate. Siempre fue por ahí más acústico, más melodía, más balada. ¿Y ahora qué tiene? Y volvió ahora con algo. Volvió con algo más uptempo, por ahí más chicle globo. Vamos a ver cómo resulta. Bueno, vamos a escuchar el One Wish del cara de galleta. Ahí está, y a tomar por culo. Vamos. Excelente. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Nothing happens after.

La esterilización evita el sufrimiento de miles de animales sin hogar. No compres uno de raza. Adopta uno sin casa. Esteriliza. Adopta. Ayuda. Castración a bajo costo, con los mejores profesionales y al servicio de los que no tienen voz. Comunícate por asesoramiento y solicita turno. 11 41 94 68 37. Atendemos en Quilmes Oeste. Seamos dueños responsables. Ellos te lo agradecen día a día. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Somos una empresa distribuidora de productos digitales para la innovación de tu comercio. Ofrecemos carga de SUBE, carga para celulares y una amplia cartera de productos para tu local. Contamos con asesoramiento personalizado. Contactate con nosotros y solicita información al 1128 583 358. Carga virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Watching every motion in my foolish love. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on the line. Bueno, y aquí viene el segmento bajón del programa para el que está como el Currox y Sabri. Abrazaros, agarrar fuerte la Michu y hacerse cucharita en el sillón. Pero para el que está solo, como, no sé, vamos a decir, como el Eloy, se va a cortar las venas porque viene el Lou Reed con su Perfect Day. Que ha disparado todo esto, que estaba acomodando mi colección de CDs y de DVDs y vi la película Chaspotin y dije, no, nunca he pasado Lou Reed, tengo que pasar la versión de Perfect Day, que también Duran Duran habéis hecho un excelente cover, pero a mí la versión original, niño, pero quédamela, inséctame en las venas cual el Ewan McGregor en la peli. Y nada, y sin antes quiero decir que dentro de 2 meses o 3, no sé, calcular que estamos en junio, julio, agosto, septiembre, pero va a ser prácticamente 2 meses. Cumplimos 2 años de Good Karma, así que ya estamos organizando la fiesta. No sé si está todo armado, pero que la torta ya la tengo en mente y he hablado con la persona que se va a encargar de hacer la torta, así que vamos a tirar el estudio por la ventana y espero poder volver al estudio para hacer nuestro programa. Claro, la torta con la planilla de Excel, dicen por la cucaracha. Dedicada a nuestra querida señorita Grey, ahí vamos a hacer una gran torta con un gran logo y vamos a invitar a todos a que vengan a sacar. Así que se vacunan todos para poder venir, aunque sea a la puerta de la radio. Si no vienen a la radio, los vacuna el pulpo con sus tentáculos. Ahí, bofetón. Eso. Vamos a escuchar a Lou Reed y su Such a Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Escuchando, señor Briggs, porque ¿qué tenemos la semana que viene? Tenemos un especial. Tenemos un súper especial de covers, ¿no es así? Especial de covers y de versiones hecha por otros artistas. Vamos a explicar un poco. Va a estar Gessle genial. Gessle ha dado muchos temas que primero lo hemos conocido por los otros artistas y luego con el tiempo hemos escuchado la versión original escrita por Gessle. Lo mismo ha sucedido con Roxette. Hemos conocido las versiones de Roxette y luego otros artistas habéis hecho covers de Roxette. Bueno, el programa enterico va a estar dedicado a esta clase de versiones Por eso, de fondo, estamos escuchando la versión en sueco de... Bah, otra versión distinta, porque en realidad la versión es en sueco, de Backer Dog, del tema de Per Gessle. Y esta es la versión de... No me lo voy a recordar ahora, pero a ver si me dais dos segunditos, pero le digo quién la canta. ¡Vamos ahí! Bien ahí. Se llama Mala Mita Mine y la canta Freddy Wadling. Y es la versión original, creo que es del año 1993. Luego nosotros conocimos la versión de Backer Dog con una letra diferente en el año 2017, cuando Gessle saca sus dos álbumes en sueco. Pero bueno, quería daros un adelanto de lo que vamos a escuchar y va a estar plagado de canciones hiper interesantes. Muy bueno, Briggs. Muy interesante por sobre todo. Un cover del Briggs cantado por él en algún idioma, así con cara de galleta. Pero bueno, niño, se nos ha acabado el programa. Y Zeta nos va a cantar algo en francés, seguramente. También, seguramente. Bueno, no importa. Se nos ha acabado el programa. Si quedáis algún saludito, creo que hoy no me he olvidado de nada. Nelly Dampuero, siempre nos olvidamos de Nelly Dampuero. Está ahí. Saludos. Así, Roxy, está, te ya queremos. Y Roxy también, la hemos hablado, pero Nélida está todo el tiempo con la... Pero la memoria de esa niña hay que traerla al programa. Deberíamos invitarla para cuando cumplamos 2 años. Que venga al estudio y corte la torta, al menos. Hay que invitar a algún karmadicto. Una asistente de producción 2. Señorita Cori ha mirado con cara muy seria, como diciendo, pero ¿qué atributos está tomando el Briggs? Carta documento. Vamos a despedirnos, niño, que se nos ha acabado. Yo voy a mandar 3 saluditos, en realidad 3 menciones. Para Maylin Frías Estudio, para Viángeles Muebles, y si tienen alguna castración para mascotitas, pueden llamar al 11 41 94 68 37. Ahí estamos, por supuesto, y a todos nuestro, el resto de nuestros anunciantes, que son varios, pero todos los escucháis, sí, ahí con el spot. Nada, niño, que nos despidamos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas 2 horas que amamos, junto al excelente equipo de trabajo que nos acompaña cada fin de semana. En los controles y puesta en el aire, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, y comandando la dirección de toda la radio, la artística de este programa, y a nosotros poniéndonos un coto, la señora Claudia Daporta, allí arriba en la popa del Titanic, que mi querida amiga Roxana me ha explicado todo, ¿cómo se dice?, las cosas del barco, y espero no haber equivocado. Ahí en la poa está cual Kate Winslet, Claudia Daporta. Excelente, y como asistente de producción nos acompañó, como siempre, la señorita Corin, que la extrañamos un montón. Pero ya va a volver al programa para hacer cafés para todos. Del otro lado de la conducción, mi querido y liberado señor Briggs. Y a mí me acompañó también nuestro querido y leonino Zeta. Recordad que este es un contenido de Guaidoncha Producciones. Excelente, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, buena vida y a cuidaros. Buenas noches, hasta pronto. In the coldest time of year, darkness all around my heart. I was alone but didn't fear to wander in the light of stars. In the bright and silent night, winds would knock and disappear. A feeling near, like the first time you were ever here. You're so far away, so far away. You left me, you told me you would stay. You never said goodbye. And I asking why, I keep on asking how. Oh, come on to me now. I have breathed the morning air.